cada cual sigue con su propio tren. En este encuentro yo pensé que acaso fuera posible hacerse realidad el milagroso ensueño de mi ensueño, que se funda en la luz de tu verdad. Pero me grita con sus 10 puñales la inexorable ley de la razón, que no hay posible realidad alguna, porque tú llegas cuando yo me voy. Que no hay posible realidad alguna, porque tú llegas cuando yo me voy. Yo pensé que acaso fuera posible hacerse realidad el milagroso ensueño de mi ensueño, que se funda en la luz de tu verdad. Pero me grita con sus 10 puñales la inexorable ley de la razón, que no hay posible realidad alguna, porque tú cuando yo me voy. Que no hay posible realidad alguna, porque tú llegas cuando yo me voy.